Blue Diaxe, lo mejor en metal, y Club Puerto Colonial, la alternativa del Carrete Dark, presentan Bienvenidos al único lugar donde sus peticiones son escuchadas, el único lugar donde nacen los sonidos más oscuros de la tierra. En este lugar, todos los metaleros son bienvenidos. Todos los estilos, todas las tendencias, el metal es nuestra única pasión, porque lo llevamos en la sangre y para nosotros es una religión. Desde Santiago, para todo Chile y el mundo, Mr. Charlie y Black Fefa les darán una dosis magistral con lo mejor del black metal, death, thrash, heavy, industrial. Desde ahora, tus oídos quedarán evangelizados y listos para The Dark Zone con Mr. Charlie y Black Fefa. Señoras y señores, bienvenidos a esto que se llama The Dark Zone. Día miércoles 15 de julio, Gira Fefi. Le damos las gracias a todas las personas, la bienvenida también a todos los que nos escuchan, bueno, a través del Facebook, porque siempre enlazamos el capítulo a través de Facebook. Y para los mensajes. Claro, y para los mensajes también, que la gente nos escribe harto, nos pide sus temas. Y todos saben ya que el día viernes van a ser tocados. Oh. Los temas. Ah. No es que nosotros vayamos y empecemos a tocar a la gente. Con gesto técnico y todo. Claro. Oye, les recuerdo que hoy día miércoles 15 de julio es el concierto de Lacrimosa. Estuvimos ahí con los fans de Lacrimosa, así que con eso yo creo que se va a inaugurar el canal de Darcy, en YouTube. Les pedimos disculpas a la gente del sábado porque nosotros íbamos a ir con cámara. Pero fallas técnicas. Fallas técnicas, que al jefe se le olvidó la batería de la cámara. Qué atro. Se me quedan los flyers. Sí, deberíamos haber repartido todo ahí. Claro. Pero bueno, había harta gente que me dijo que iba a escuchar el programa por el tema de que íbamos a promocionar a las bandas que estuvieron en la tocata. Así que ahí vamos a estar tocando un tema de una de las bandas. Porque ellos gentilmente llegaron y me pasaron el demo así como, oye, toma para que lo toque en la radio y todo eso. Ya, así que para cumplir la promesa de que, ya que ellos estaban vendiendo su demo y me regalaron uno, ahí lo tengo para poder escucharlo siempre. Claro. Así todos que, los días. Claro, todos los días. Soy fanático de Cráneo Labre. Hoy yo me sé casi todas las canciones. ¿Te sabiste todas las canciones? Sí, porque estaba cantando. Apenas llegamos. Bueno, me gustaría decir lo del Pepsi Music. O sea, es que nos pusimos a ver algunos videos de Cráneo. Y lo encontramos en lo del Pepsi Music, así que ahí estuvieron famosos en YouTube. Sí, pero hay que decirlo que ahora están mucho más profesionales. O sea, suena mejor. Claro. Suena mejor que en ese momento. Porque en ese momento ellos no quedaron clasificados para la gran final. Claro. Pero son cosas. Eso de telonera sinergia. No es la gran cosa. No es la gran cosa, pero no se perdieron de mucho. No, pero igual hubiera sido como el despegue de la carrera de ellos. Claro. Así que, bueno, vamos a ir con la música, el puntapié musical inicial, sin café. Me parece muy bien. Hoy día vamos a ir con Viking. Viking Metal. Esta primera parte viene bien... Viking. Claro. Viene así como vamos a la guerra, vamos a tomar cerveza y a la guerra. Claro, así que saquen los choperos, los cascos con cacho, la armadura, y vamos con la canción. Esto es Ferilt y el tema se llama Warriors of Ireland. Este es el Dark Zone a través del Dark Block. We'll be right back. Continuamos acá en el Dark Zone, señorita Fefi. ¿Se le quedó pegado al tema de Cranor? Sí. A ver, canta un poquito. No. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Ya, pues canta un poquito, no, si tú la sabes. Ya. ¿Le sale bien? No. Bueno, no la vamos a obligar a cantar. Me duele la guatita. Me duele la guatita. Súper. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Nah, no, nada, ya, nada, nah, nada, nah, nada. Vamos a ir con el primer desarrollo del día, si te haces. Sí. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, tenemos la banda del día. ¿Y la banda es? Es Folk Ear. Folk Ear. Folk Ear. ¿Qué significa? La tierra del folk. Exactamente. Folk Ear es un proyecto internacional de folk viking metal. Claro. ¿Ya? Que nació en Suecia en el año 2004. Nuevitas, sí. De carácter internacional, porque ellos quieren como sacar al mundo esta parte de la cultura europea. Ajá. En la cual ellos cuentan sus historias de la historia de su país, la historia de sus guerras. Eso es lo que tratan de expresar con su música, el viking metal. Claro, de hecho la mayoría de las bandas viking en eso se centran. Exactamente, en las guerras. Claro. De hecho, hay discos que son como una guerra completa, así como la intro es como ellos van a pelear, los demás temas son como el desarrollo de la guerra, y ahí el final es cuando ya terminan y ellos son los vencedores y van a tomar chela. Están en la caverna, sí. Eso, en la caverna tomando chela, como el video de Trollhammer, ¿te acuerdas? Ay, sí. Sí. Esos instrumentos tan rústicos. Impresionantemente suenan bacanes. Suenan bacanes, ¿cierto? Oh, sí. Bueno, el primer lanzamiento de Folk Ear fue con el disco A Nordic Poem, o el poema nórdico. Oh, ya, y fue el año 2004. Son bastante nuevos ellos. Sí. Ya, con bandas como Amroth, Ravenclaw. Sí, igual que en Harry Potter. Ravenclaw. Forfather, El Ubeite. Ah, esa buena no la puedo pronunciar. Granny. Yggdrasil, esa banda es buena. Sí, sí, sí. Hay que decirlo. Este disco fue calificado por la revista Metal Hammer con una puntuación de 6,5 de 10. Eso es como la nota. Se sacaron, es como un 4. Un 4, wow. En equivalente a nota chilena. Ah, igual. No fue rojo. No fue un rojo. Se salvaron. Y el CD incluye un cover a Falkenbosch. Con el que luego de 2 años le serviría para participar en un proyecto de covers tributo a esa banda. Ya, la banda está formada por, o sea, todos los discos son compuestos por 31 músicos. Tu pantalla. Mi pantalla, oye, es el salve. Chuu, se va a explotar, de repente va a morir todo. 31 músicos de 8 nacionalidades distintas. O sea, son bastante. Y hay miembros de otras bandas, si te haces. Oh. ¿Alcanza a leer o no? Sí, aquí leo. Ya. Es que el cable me tapaba. Bueno, hay integrantes como de la banda Van Langen. Ajá. Diasos Dionysus. Dionysus. Dionysus. Hill Valkyrie. Uh-huh. Dead Army. The Soy Bliss Black and Monroth. Monroth. Pero ya sí. Entre ellos se unieron a Folk Ear para la producción del segundo álbum titulado By the Sword of My Father. Wow. O por la espada de mi padre. Cha-chan. Así como que él fue a pelear con el papá a la guerra. Qué tierno. Y que fue sacado en 2006. En este disco participaron 30 músicos de 11 países distintos: Alemania, Suecia, Grecia, Italia, España, Rusia, Croacia, Noruega, Lituania, Estados Unidos y Bélgica. ¿Ya? ¿Qué? ¿Y dónde han sacado tanta gente? Es igual de países distintos. Producción, pues, o sea, ellos conocen a alguien que toca un instrumento en especial. Porque me imagino que como son instrumentos tan especiales, debe haber, no sé, un par de personas que los tocan en el mundo y que se dedican a eso, a profesionalizarse en ese instrumento. Que entre esto igual, o sea, sería bacán tener una banda así como una orquesta sinfónica. Exacto. Una cosa así como, oye, tú ves allá al piano. ¿Cómo, no ¿cómo serán los recitales de estos locos? Pueden ser con las mismas producciones. Sí, me imagino. Bueno, ahí no los vamos a nombrar todos porque son caletas. Los tenemos todos hechos. Están todos ahí escritos. De hecho, si ustedes se meten a Wikipedia van a encontrar los nombres de todos los personajes que participaron en los discos. Hay algunos que se repiten, como el Mario Koutsoukos, que parece que es griego. Había un Estéfano. Estéfanos Koutsoukos. Sí, ese. También debe ser hermano del... De más. El Ugin. Ugin. Ugin. Jeremy Child. Ese tiene pinta de gringo. Sí. Entre otros. Bastante. Ahí veo un Axel por ahí, ¿no será Axel Rose? Ajá, te imaginas. Igor. Igor. Igor Saviola. Es como el nano. El nano. Raven. Bueno, la discografía de esta banda, Filafel. Bueno, esta banda tiene 5 discos. Uh-huh. Que el primero del 2004, A Nordic Poem. Uh-huh. El otro, que es del 2006, By the Sword of My Father. By the Sword of My Father. Claro. Está Drakkar's. Drakkar's in the Mind. In the Mist. Mist, del 2007. Father of Victory. Yeah. Del 2008. Y Song of War. Yor. Yor. Con Y. Ah, era una. Pensé que era un ave. Que es un álbum acústico. Ah, debe sonar bonito. Sí. Debe sonar bien, así como bien, bien folk para sus cosas. Claro. Ahí estábamos con Folk Earth, la banda del día. Ajá. Así que vamos a escuchar tu música, pues. Bueno, entonces nos vamos con el tema de ello. Es del mismo disco. Claro, se llama By the Sword of My Father. Claro, By the Sword of My Father. Vamos a ir con esto de su disco homónimo, entonces. Esto es Folk Earth en el Dark Zone. A través de... el Dark Block. We'll be right back. Continuamos con esto que se llama Dark Zone, ¿sí, Fefi? Oh, sí. Antes de ir con la siguiente, el siguiente desarrollo del programa, vamos a empezar a publicitar nuestra fiesta. Me parece bien. Se viene la fiesta Dark Zone. En el Puerto Colonial. Bravo. El día 14 de agosto va a haber fiesta Dark Zone con la animación de la cita Fefi. Yeah. Así que ahí ustedes la van a ver con su portaligas, con su corsé. El látigo. Sí, eso. Con un hombre ahí como perrito. Con una manzana en la boca. Claro. Bueno, les recuerdo, pista 1 va a haber Electro Dark, Future Pop, EBM Industrial. Ajá. Y pista 2, Dark Wave, Dark Gothic. Y Gothic Girls. Gothic Girls. Exactamente. Suena woo. Así como el tema de los 69 Nights. Claro. Vamos a recordarles el día 14 de agosto, Club Puerto Colonial. Claro, ahí está en el Metro San Pablo. 825. Avenida Neptuno. Claro. Bueno, así que ahí tienen que ir. ¡Ay, qué nervios! Neptuno 825, Metro San Pablo, entonces. Recuerden el día 14 de agosto. Anótenlo, anótenlo. También estamos junto a Blue Diaxe. Sí. ¿Se acuerda usted de la dirección? No mucho. Ya se, lo voy a poner ahí en internet. Bueno. Bueno, así que chiquillos, vayan ahí a Blue Diaxe a buscar todo lo que sea música, discos, cassettes, vinilos, poleras, accesorios, todo original de él. ¿Cómo se llama? ¿Roberto? Roberto. Roberto. Saludos para él también. Y bueno, esto está ubicado en la Galería Casa Colorada, que está en la calle Merced 832, local 65, Santiago. Frente a la Plaza de Armas. Ese, ahí con el mimo. No me recuerde lo del mimo. Ay, fue entrete. Está el teléfono también para que anoten, 569-1751. Para que ustedes pregunten acerca de algún disco en particular o alguna cosa en particular que quieran. Exacto. Recuerden CDs, DVDs, vinilos, etcétera. Así que vayan a Blue Diaxe, compren su música original. Vaya, se los ordenamos. Ya el viernes vamos a tener de nuevo el disco recomendado. Vamos a pegarnos una vuelta ya a Blue Diaxe para que nos faciliten más música. Exacto. Desarrollo 2. Desarrollo 2. Acerca de la tocata del sábado. Desarrollo 2, acerca de la tocata del sábado. Exacto. Bueno, estuvimos allí con el Carlito en la ¿Carlitos? Sede. El Carlito. Ahí en la sede del terror. Allá por Peñalolén, entre Iglesias y en los Metros Presidente. Ajá. Allá fuimos a cabecear un rato. A cabecear un rato. Y a ver las bandas. Habían unas bandas re buenas. Sí. Bueno, las tres bandas que alcanzamos a ver, por lo menos. La primera fue Cranior, que de ahí vamos a escuchar música de ellos. Bueno, estos chicos son Heavy Thrash. Heavy Thrash, como trash. Ellos mismos lo denominaron. Claro. Y bueno, igual las canciones son súper buenas, yo me las sé casi todas. Y bueno, buena banda, tocan súper bien en vivo y todo. Los chicos también son súper simpáticos. Y después tocaron los Orcusater, que gracias a ellos nosotros pudimos entrar a ver las bandas, sacar fotos y todas esas cosas. Bueno, de hecho las fotos luego las vamos a tener que subir, las tienen que mandar. Sí. Palo. Porque tenía el celular, es el touch. Claro, ese sí. Era de dociable. Sí, de dociable. Bueno, ahí nos tienen que mandar las fotos, así que ahí para que estén lo vamos a subir a una entrada del blog, para que porque yo voy a dar mi comentario acerca de la tocata. Bueno. Así que estén atentos con eso porque voy a ser bien crítico. El pasalagua. El pasalagua del metal. Bueno, ahí como está, vimos a los chiquillos de Orcusater, que gracias a Felipe y la tecladista, que no me acuerdo cómo se llama, y ellos nos dieron la entrada y todo, para y les dimos el blog también para que ojalá nos estén escuchando ahora. Y bueno, también es muy buena banda. Supe que cambiaron el bajista, que el bajista que tocó esa vez creo que era nuevo. Por lo que escuché, ¿no era el baterista? No, escuché que era el bajista, parece. Ah, ya. Bueno, no sé, en verdad. Ahí usted nos da más información sobre... Porque yo escucho... O sea, yo digo lo que escucho de ahí, de las malas lenguas. Exactamente. Y bueno, estos chiquillos de Orcusater tocan Symphony Black Metal. De hecho, sí. Tocan bastante bien, ahí me gustan. El Felipe, que es el vocalista, ajá, tiene un tono bien parecido. Es una mezcla entre Darkthrone y Carpathian Forest. Claro. Así, igual, buena banda, recomendarles también. Y la otra banda que son los Decapitated, que que fue como el final. Claro, más que es que igual, lo que pasa es que tuvieron unas pequeñas fallas técnicas. Y una falla técnica de como media hora, casi una hora. Más o menos. Bueno, sirvió para fumarse un pucho por ahí. Para despejarse. Para despejarse un rato, para ir al baño. Notable lo que hizo el guitarrista, eso de empezar a tocar algunos temas. Claro. Incluyendo el de Super Mario. Sí, bueno, ahí los Decapitated, chiquillos, igual les salió bien lo que tocaron. Cuando tocaron sus temas propios, tiraron su Arise, su Raining Blood. Se mandaron algunos covers buenos. Claro. Y aparte, en la parte de las fallas técnicas, ahí el guitarrista, el Nacho, uh-huh, ahí se pegó sus canciones locas y los intros y todos cantando, así como uh-huh, por mientras. Uh-huh. Igual, bueno, después al final se arreglaron las cosas y siguieron tocando y ahí, buenísimo. Después tocó otra banda, pero como... No alcanzamos a verlo, claro. Tuvimos algunos inconvenientes y nos tuvimos que ir. Sí. Pero con respecto a la tocata, yo creo que estuvo bien. Sí, buenísimo. El sonido estaba bien, por lo menos, con respecto a la primera tocata que yo fui ahí, que fue distinto. No sonaba tan bien como ahora. Aparte ahora tienen escenario, no sé si te cuento, sí, eso. Porque sí, antes tocaban en el suelo. Sí, pues ahora hicieron un escenario, entonces está como más producida la cosa. Estamos equipados. Sí. De hecho, estaba bien hecho el escenario. Yo lo encontré bien. Sí, estaba sentada ahí. También hay que destacar al curadito que entró a disfrutar del metal. De repente entró un viejito de estos pordioseros con un poncho y un gorrito boliviano. Se sentó ahí al lado de un amplificador y empezó a cabecear el viejito. Nos sacamos fotos, así que ahí las van a ver, las fotos con el curadito. Sacamos unas fotos también de los mosh. De los mosh, oh sí. Fue un real mosh. Claro. No es como los que, por ejemplo, se hacen en los conciertos, que son como un poco más delicados, así entre comillas. Sí, es que igual, es que los conciertos no, hay de todo, ¿cachai? Entonces como que igual los tipos tienen cuidado porque hay típico que hay mujeres ahí metidas. Uh-huh. En el muerto aquí, ¿no? Se ve, ahí los que se quieren ir a pegar, se meten. Sí, habían hasta minas ahí metidas. Sí, po. Ahí todos sacándose la chucha, uno que se cayó, pasando todo encima, no están ni ahí. El que se cayó arriba del escenario. Sí. De hecho, a tocar aquí en Mollito se ha caído alguien. Sí. En la tocada anterior se cayó uno de la galería para abajo y quedó a rajapelama, sí, encima. ¿Qué más? Ah, bueno, el mismo tipo se tiró de arriba del escenario. Yo una vez también hice eso, pero más no sean mucho. Sí, sí, me nunca imagino. Más. Me imagino que sí, pues si sí, ahí pasáis por todas las manos de todos. Sí. Bueno, de hecho, igual a mí, por lo personal, fue una tocata bastante agradable porque igual habían bastante gente conocida. Uh-huh. Era como muy familiar el ambiente. De hecho, no sé si te diste cuenta que todos se conocían con todo. Sí, exactamente. Sí, fue que ya te ganáis la entrada. Mira, hola, hola, así por todos lados. O sea, es como la familia del metal. Claro. Entre todos se conocen. Porque igual ahí hay mucha gente de Peñalolén, ¿cachai? Igual yo soy de Macul, nada que ver, pero como mi colegio está ahí en Ñuñoa, un poquito uh-huh, más abajo, Peñalolén, ¿cachai? Entonces igual como que todos son de ahí. Entonces que vaya uno, ahí lo integran al grupo y buena onda los chiquillos de ahí. Sí, pues. Son buena onda ellos, me cayeron bien. De hecho, saludé a harta gente y eso que yo no conocía a nadie. Claro. Excepto a la Valentina, que la saludé ahí. Bueno, bien, pues. A mí me gustó la tocata. A mí también. Quiero hacerle un llamado a la gente de Cranior para que venga al programa a compartir con nosotros. Me gustaría bien hacerle una entrevista a ellos, que son buena onda. A Orcus Sater también, si podemos hablar con ellos. Ajá. A ver si la producción del programa se mueve para que podamos tenerlos acá en Dark Zone. ¿Vamos a ir con la música de Cita Fefi? Ya, po. Aprovechando de que el tema está en YouTube. Ah, sí. Bueno, ahí ustedes se meten a YouTube y si ponen Cranior van a ver la carátula del disco. Ajá. Como un no sé, es como un esqueleto medio raro, así como con un círculo y sale otra cosa del centro. Bueno, entonces nos vamos con el tema de Cranio. ¿Cómo se llama? Live or Die. Live or Die. Así que lo vamos a escuchar acá en el Dark Zone, solamente a través del Dark Vlog. What the- When the blood is in the tree, many people disappear. Every place is a fucking tear. To live or die, cause a different view. Some people live a lie. Now you must see the sins of your life. Everything I feel, I really see a lie. Yeah. Oh. Is he saying he has steal it from her? Still live or die. Is he saying he has steal it from her? Still live or die. Is he saying he has steal it from her? Continuamos con esto que se llama The Dark Sound, Cita Fefi. Sí. Día miércoles 15 de julio, recuerden que hoy día es Lacrimosa. Allá en el Teatro Teletón, así que vamos a estar dando jugo. Así que véanlo por cámara, o sea, por YouTube. Ajá. Que vamos a crear el canal del Dark Sound. Qué entrete. Qué entrete, ¿cierto? Ya. Sí. Y vamos a tener una periodista bien bonita. Hola. La Cita Fefi ahí haciendo de reportera. A los CQC. A los CQC. Exactamente. Vamos a ir a huear ahí con los góticos un ratito. Me parece. Antes que nada, les quiero recordar lo de las fiestas Dark Zone. Oh. El día 14 de agosto tenemos en Puerto Colonial, Neptuno 825 metros San Pablo. Vamos a tener en la pista 1, vamos a tener Electro Dark, Industrial, EBM y Future Pop. Y en la pista 2 vamos a tener a Dark Wave, vamos a tener Dark Gothic, Gothic Girls, On the Night with Epica, todas esas cosas que nos gustan. También Lacrimosa, The Cure, Siouxsie and the Banshees, un montón de bandas para que ustedes puedan disfrutar. En la pista 1 voy a estar yo como DJ Mr. Charlie, y en la pista 2 DJ Frefa from Hell. Oh, ña. Ña. Ña. Ña. Me emociona esto. También la vamos a tener en la animación a la cita jefe, así que... ¿En las dos pistas? En el escenario principal. Ay, Así que ahí vamos a estar, vamos a estar nosotros para que vayan a disfrutar de la mejor fiesta del día 14 de agosto. Ajá. ¿Vamos a seguir con el desarrollo del programa, cita jefe? Me parece muy bien. En las historias del metal tenemos algo muy interesante. Claro, algo de bastante historia. Y además es solamente la primera parte, se viene la segunda parte. Claro. Porque es una historia más o menos extensa. ¿Qué tenemos hoy día, cita jefe? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el Imperio Romano. O el Imperio Bizantino. Exacto. Más con la primera parte. Bueno, el Imperio Bizantino es el término utilizado desde el siglo XVIII para referirse al Imperio Romano de Oriente, en la Edad Media, o sea, de Europa para allá. Ajá. La capital de este imperio cristiano se encontraba en Constantinopla. ¿Ya? Usted sabe qué es Constantinopla, ¿cierto? No. Que actualmente es Estambul, allá en Turquía. Ah, ya. Capital de Turquía. De cuyo nombre antiguo, Bizancio, fue creado el término, el Imperio Bizantino, por la erudición ilustrada. O sea que los historiadores lo nombraron por ser bizantino el primer emperador de este Imperio Romano. Esta es la época donde andaban así de blanco. Exactamente. De los caballitos. Exactamente. Oh. Bueno, a lo largo de su historia, el Imperio Bizantino sufrió numerosas pérdidas y reveses de territorio. O sea que ellos invadían un lugar, lo conquistaban y después lo perdían, porque esos países buscaban su independencia también. Como todos los países. Exactamente. Bueno, se convirtió en una fuerte potencia militar. Usted sabía que tenían un gran ejército ellos para poder conquistar toda Europa. Su idea era conquistar el mundo, de hecho. Claro. Igual en ese tiempo, a las típicas batallas iban todos juntos así, con las carretas, que les con lanzas, claro. Con boleadoras. Muchas cosas que, por ejemplo, es que en ese tiempo no habían armas de fuego. Entonces la guerra era más cuerpo a cuerpo. Exactamente. Bueno, durante Zoom duró un milenio el Imperio Romano. Bastante duró tiempo. Harto tiempo. Fue el bastón del cristianismo. ¿Usted sabe por qué fue como el inicio del cristianismo en el mundo? ¿Por qué? Fue porque un emperador se dio cuenta de que sus soldados estaban practicando el cristianismo así como en secreto. Lo hacían como ellos hacían unas cuevas debajo de la tierra y ahí practicaban el cristianismo. Onda alabación a Dios y esas cosas así. Exactamente. De ahí empezó que la Edad Media, como fue muy una época muy cristiana. Bastante Lo que pasa es que él sabía que la gente como que se estaba yendo al cristianismo, entonces ellos no querían que la gente se pusiera en su contra. Entonces declararon que el cristianismo iba a ser la religión oficial del Imperio Romano, como para que la gente estuviera con ellos así como fielmente y sin tener que estar escondidos debajo de la tierra para poder practicar su religión. Por beneficio, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y también contribuyó a que en Europa, en la Europa occidental, digamos, se difundiera el Islam también, que es una de las religiones más grandes del mundo. ¿Eso es como tiene algo que ver con los judíos? Exactamente. Uh-huh. Y bueno, el Imperio Romano usted sabe que fue muy importante porque fueron los primeros que hicieron un código de ley. Ajá. De hecho, el código romano todavía se pasa en la carrera de derecho. ¿Sí? Para los abogados todavía tienen que estudiar derecho romano. ¿Y por qué es tan importante? Es como el principio de la base de las leyes. Ah, o sea, ya son poderosos. Exactamente. Wow. O sea, se hizo un sistema político. Yo pensé que eso ya está en el olvido, es igual tantos años atrás. Claro, pero es como la base, es como por ejemplo que no te enseñaron los conjuntos en matemáticas. Entonces es como la base de las leyes. Ya también se crearon los sistemas políticos, en este caso que solamente gobernaba un emperador, que era como el rey o... Bueno, después más adelante vinieron los reyes, como a mediados de la Edad Media. Pero este tiempo eran puros emperadores. Era un emperador que era el que dominaba todo el imperio. que para ellos era lo que existía en ese momento, porque ellos no habían descubierto América, no, nada. Solamente su solamente círculo. Europa, claro. Que, ah, ya. Y como Europa es tan chico y se conocen entre todos, más tierra tenía. Exactamente. Bueno, lo del término del Imperio Bizantino se le atribuye a un alemán que fue un estudioso del Imperio Romano. Ajá. Ya, el cual descubrió que el emperador bizantino fue el primer emperador que tuvo el Imperio Romano. Ya. Ya, también fue denominado como el Imperio de los Griegos, ya por sus contemporáneos de Europa Occidental. Debido a que predominaba el idioma de los griegos. Ajá. O sea, todos hablaban latín en ese momento. Hasta el momento igual hay cosas que todavía se hablan en latín. De hecho, hasta los años 60 las misas eran en latín. ¿Te sabía? Sí, algo sabía, que igual el latín era como un idioma bastante como cristiano, religioso. Entonces como que igual se ocupa hasta cierta época. Exactamente. Y antes, en los 60, toda la gente iba a misa. Era como una obligación de los domingos en la dominical, mañana, claro. Antes de almuerzo. Entonces como que era el punto de encuentro de todas las familias. Y las misas las daban en latín. Ya todos tenían que saber latín. No necesariamente, sino que las cosas que se dicen en la misa, en latín. Es el típico, no sé, por los rezos, esos que se repiten siempre, uh-huh. Eso es latín. En latín, claro. ¿Igual que en el Vaticano? Igual que en el Vaticano, por ser como la lengua madre del cristianismo. Enredable. Bueno, igual tiene un gran parecido al español. De ahí viene el español. Ah, no sabía eso. De hecho, el español que hablamos nosotros es una mezcla de latín con el español de España. Oye. Exactamente. Y de ahí vienen, bueno, ahí vamos a estar explicando, estamos culturizando harto a la gente. Hoy sí, somos unos profesores. Exactamente. Por ejemplo, el español que hablamos acá en Chile, uh-huh. Es una mezcla entre latín, español de Madrid y uh-huh. la cultura indígena. De los mapuches. Claro. Uh-huh. De hecho, por eso, si tú escuchas a un español, ellos son de Madrid, no son de Madrid. Ellos son de Madrid. Ah, yeah. Por eso nosotros nos comemos la S, nos comemos algunas letras que... Claro, igual aparte los mismos modismos de uh-huh. que tenemos nosotros los chilenos, igual eso hace harto cambiar el lenguaje. Exactamente. Porque nosotros ya no es español, pues ya es como chilensis. Es chilensis, es como un idioma propio, una claro. mezcla de... Y los argentinos tienen eso italiano. Ajá. Como tienen descendencia italiana. Entonces, por eso tienen ese acento medio... ¡Y, viste! ¡Eche! Bueno, nos desviamos un poco de lo que es el Imperio Romano, pero sirve para conocer nuestras raíces. Claro. Bueno, ya vamos a dejar para una segunda parte lo que sigue del Imperio Romano, así que es un tema bastante interesante. El Imperio Bizantino, entonces. ¿Vamos a ir con la música, Cita Fefi? Así, nos vamos a ir con... También tiene que ver algo con las guerras y de Roma y todas esas cosas. Nos vamos a ir con Tierra Santa, la canción Caballo de Troya. Esto es el Dark Zone a través de... El Dark Zone. Dicen que en Troya una vez una batalla empezó forjando así su leyenda. Y que 10 años pasó sitiada por la ambición de poseer la ciudad. Al no poderla invadir, los griegos fueron marchando. Pero antes de irse de allí, un gran regalo quedó. Un griego les convenció que era un regalo de un dios y de que abrieran las puertas. Un gran caballo asomó en su interior una trampa con piel de madera. En Troya todos creyeron que habían vencido. Pero la noche llegó y el enemigo ganó. Caballo de Troya, caballo. Continuamos con esto que se llama Dark Zones y la fe. Vamos a ir con nuestros auspiciadores. Primero está Bloody Axe, uh-huh. La tienda ahí donde ustedes pueden ir a comprar música buena, original. Lo mejor del metal ahí en Bloody Axe. Es accesorios también, CDs, DVDs, de todo. Exactamente, ¿dónde queda esto? Esto queda en la Galería Casa Colorada, en la calle Merced, 832, local 65, Santiago. Frente a la Plaza de Armas y a los Juegos Diana. También. Y bueno, el teléfono es 569-1751. Para que vayan y puedan comprar lo mejor del metal, si te hace así. Claro, ya me pregunten, coticen y vayan a buscar lo mejor del metal. Exactamente. ¿También? Está Club Puerto Colonial. Sí. Ahí es donde estaremos nosotros. El día 14 de agosto. Recuerden, el día 14 de agosto en Neptuno 825, Metro San Pablo. San Pablo, ahí en la línea roja hasta uh-huh. el fondo. El día 14 de agosto se viene la fiesta Dark Zone, en la cual tendremos en la pista 1, Electro Dark, Industrial Future Pop, EBM. Y bien oscuro el ambiente. Bien oscuro. Y en la pista 2 va a estar DJ Fefa From Hell. Yeah. Vamos a tener Dark Wave, Dark Gothic, Gothic Girls. Y todas esas cosas. Todas esas cosas. Una mezcla entre Asphyxian de Banshees y Nightwish. Claro, bueno, igual va a estar bien bueno el ambiente allí para, uh-huh. para ir a pasarlo bien, ir a tomarse algo, bailar. Ahí vamos a estar preparando unos buenos setlists para que ustedes puedan bailar toda la noche. Ea, ea. Recuerden, Metro San Pablo, Neptuno 825, Club Puerto Colonial. Vamos a ir con el siguiente desarrollo del programa Cita Fefi. Bueno, voy con el tema. Me gusta esta sección del programa. ¿Sí? Sí, es bien interesante. Así que nos vamos con El Lado Oscuro de la Fuerza. Aquí nos ponemos malos. Sí, aquí nos ponemos malos. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre los exorcismos. Exorcismos. ¿Usted sabe lo que es un exorcismo? Claro, o sea, bueno, la base de eso se supone parte con una persona normal, uh-huh. que se le meten los demonios, uh-huh. Que es como la posesión del ser humano, de los demonios, el infierno y todas esas cosas. Uh-huh. Y el exorcismo se basa en que se supone que viene un sacerdote a curarte sobre esos males. Es el ritual el cual se liberan los demonios del cuerpo. Claro. Los supuestos demonios que te poseen. Sí. Encuentro que eso ya es como, así como bien trastornada en la enfermedad. Pero han habido casos ya. Yo he visto unos videos en YouTube. Donde hacen unos exorcismos. Sí. De hecho, una vez la tele hace años en el TVN, uh-huh. ahí viendo noticias y porque salió una tipa así que salía hablando de que le habían hecho un exorcismo, le habían grabado y la tipa veía los videos con un poco más que se ponía a llorar. Porque ella era como súper religiosa, entonces que le pasara eso era como, así, terrible. Sí. Bueno, de hecho, los exorcismos siempre le pasan a la gente más religiosa. Sí. ¿Por uh-huh. qué será? Yo creo que contra más religioso, más llaman a los demonios. Exactamente. Porque, no sé, pues, hay escuchado hablar de algún exorcismo a un metalero, no sé, pues, un satanista, qué sé yo. No. Es que no es sé, como bueno, raro. Se supone que el demonio quiere quitarle a Dios a sus partidarios. Entonces debe ser eso, así como el que está más cerca del cielo, por decirlo uh-huh. así, viene en esto y lo tiran para abajo. Exactamente. Son malos. De hecho, tiene que ver con los estigmas también. Los estigmas. ¿Usted sabe lo que es un estigma? No. ¿Son como marcas? ¿O no? Bueno, son las marcas. Son gente muy cristiana que recibe las marcas de Cristo cuando fue crucificado. Oh, sí, he visto eso. Bueno, vamos a hablar de eso en otra ocasión porque ya. Tenemos para un tema bastante largo. Tenemos la película Estigma, tenemos los estigmas de San Francisco de Asís. También. Tenemos muchas cosas de qué hablar ahí. Así que sigamos con los exorcismos. Me parece bien. ¿Usted vio la película del exorcista? Obvio, la vi cuando chica. Eso da más miedo. Sí, la vi con un tío. Mi tío decía, no la veáis, Y yo ahí pegada en la tele. Igual la vi. Dijo, ya ven, si todo aquí nos pusimos al eje, que la tipa vomitaba, fagmi, toda la cuestión. Sí, es muy mítica esa escena, ¿no? Fagmi, sí. fagmi. Sí. O el The Power of Christ to Tell You. No sé, no la cacho. Que está como el demonio diciéndole cosas. Ajá. Está amarrada en la cama y ella está botando como un líquido verde. Entonces los curas empiezan a darle eso de... Empiezan a tirarle agua bendita. Y empiezan como a quemar. Sí. Esa escena es. Ah, ya. chido. La otra, La Escalera. La Escalera. Bueno, esa fue una escena que se agregó en la versión remasterizada. Claro, pero es buena esa escena. Esa que venía bajando como araña. Sí, con la boca llena de sangre. Así. Sí. Bueno, el exorcismo está presente en la mayoría de las religiones, incluyendo las más grandes, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Pero las más religiosas, o sea, las más cercanas a Dios, por decirlo así. Bueno, las más grandes. De hecho, todas las religiones deben tener su especie de exorcismo. Claro. Sobre todo la evangélica. Ajá. Bueno, como dijimos, el exorcismo se llevó al cine. En películas como El Exorcista, basada en un libro de William Peter Blatty, o Constantine. Son libros bastante antiguos, porque si te fijas en la fecha, 1973. Sí. Pero la película fue... Bueno, Constantine fue hace poco, ¿no? Ah, sí. Fue como el 2006. Pero si tú te fijas en el libro del Exorcista, 1973, igual era algo así, como turbio. Y bueno, Constantine fue basada en un cómic que se llama Hellblazer. Ya, también El Exorcismo de Emily Rose, de la cual vamos a hablar más adelante. Claro, que es como, lo vamos a poner de ejemplo. Exactamente. ¿En qué consiste el ritual del exorcismo católico? Bueno, esto es como, consiste que ya las oraciones como que se repiten varias veces. Uh-huh. Así como en que lo ordenan que se vayan. Como que no, yo te ordeno que salgas de este cuerpo tirando el agua bendita y esas cosas así. Ajá. Claro, también se ocupan objetos que son como repelentes, en caso Biblia, uh-huh. Cosas así. Claro, y como se supone que son demonios, los crucifican. Agua bendita, como mucho, reliquias y cosas así. Es como lo que más ocupan ellos. Bueno, el exorcismo aparece en la Biblia. Claro. El primer exorcismo lo realizó Jesús. Jesús. Con los endemoniados de Gadara, que eso aparece en Mateo 8:28. En la película Jesús de Nazaret parece que también sí, se ahí sale como una niña, un niño, no sé qué era, uh-huh. Retorcijándose ahí en el suelo, y ¡ay, el demonio! Y llega Jesús y lo sale. Sí, es Jesús. Es Jesús, po. eso que explicaste tú es lo que aparece en Marcos 9:21. Mencionado como ejemplo para vencer a algunos demonios que en el cual se necesitaba la práctica de ayuno y oración. Ah. También sale mencionado en Lucas 10:17. ¿Ya? Y hay siete casos específicos de posesión que se relatan en la Biblia. ¿Ya? En los primeros siglos no existía así como una fórmula precisa para exorcizar. ¿Era así a lo que viniera nomás? Es que Jesús tenía el poder como para hacerlo. Es que era Jesús. Era Jesús, obvio. Qué pesado, ¿no? Es que era Jesús, ¿no? Pero para eso la persona que iba a exorcizar necesitaba un carisma especial. ¿Ese don? Ese don. Que, por ejemplo, deberían poseer los curas. Es que igual cualquiera puede ser cura en cualquier... Por eso, o sea, antes era como más selectivo por el tema de que... Por ejemplo, si tú sentías el llamado de Dios, ahí recién iba a ver si podías ser cura, ¿cachai? Ya. ¿Cómo será recibir ese llamado? Estás soñando y de repente tienes que ser cura. ¡Oh, Dios me dijo! Y correr al seminario. Puede ser eso, de que algunos dicen que Dios le habla, Dios le dice que tienen que seguir su camino y todo eso. Se nos vamos a morir. Nos vamos a morir igual. Bueno, hubo un primer libro que relata algunas fórmulas de exorcismo, ya que se llama Statua Ecclesi Latinis, a fines del año 500 después de Cristo. Ajá, igual la tiempo. Exactamente. Y así, con eso nace como la rama de la literatura del exorcismo. Ajá. Oye, ahora que vi eso de estatua, uh-huh. Una vez me acuerdo que yo estaba en un persa. Y estaba una estatua, así era como chiquitita, unos 15 centímetros. ¿Ya? No sé si te acuerdas de la película del exorcista, que sale como un dibujo en una puerta, detrás de una puerta. Sí. Ya, era esa estatua. Uh-huh. Y la tenían adentro de un cristal. ¿Ya? Y no sé qué será esa estatua. ¿Quizá de dónde la sacaron? Debe ser un demonio. Puede ser. Lo más seguro, un demonio, y lo tenían adentro una cosita de cristal. Yo dije, oh, ese es del Exorcista. Y como que me dio cuquitas, y igual era chica. Me dije, oh, mira. Yo me lo habría comprado. Sí, pero en ese tiempo tú crees que, mamá, mira, mira, cómpramelo. Eso. Y cagando. También está eso de que las estatuas lloran sangre, también tendría que ver con eso. Con que la estatua la posee un demonio. Ah, sí. De hecho, hay asuntos de vírgenes, de las vírgenes, y no sé, por las del Carmen, qué sé yo. Que sale ahí y de repente, ¡pum!, se pone a llorar sangre, así, o le sangran las manos. Yo conozco, bueno, una vez leí una historia que era de que las paredes también lloraban sangre. Sí. Cuando habían cosas encerradas. De hecho, lo vi en Mea Culpa, ahora que me acuerdo. El Mea Culpa. Sí, que había algo encerrado dentro de la pared. Había un cadáver. Sí, había un cadáver. Y ellos, después que rompieron la pared, se dieron cuenta de que había un cadáver adentro de la... Claro, porque todas las tardes lloraba la vez que caía sangre y tal. Al madre. Principio era pura agua, después era sangre. Claro. Sí, sí, sí, me acuerdo ese capítulo. Fue buenísimo. Yo lo vi, qué loca. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para reconocer una posesión diabólica? Wow. Bueno, igual hay que tener primero que no sea un asunto psicológico. Un asunto psíquico, así como algo de la mente. Claro, porque no sé, pues. Tú podías estar así y de repente te dan, no sé, pues los taldos, ¿cachai? Uh-huh. Oh, hay que hacer un exorcismo. No, pues eso ya es como mental de uno. Mental de uno. Mental de uno. Bueno, primero hay que ver eso. Que no sea patológico o paranormal. Que, por ejemplo, no sea esquizofrenia o cualquier cosa que sea patológico. Claro, si ya está ahí agarrándote a cabezazo y que no te acordí. Y habláis solo. Claro, ahí es como raro. Uh-huh. Yo hablo solo. Yo también cuando duermo. Claro, porque ahí ya se toman como posesión diabólica. ¿Y qué más? La aversión vehemente. O sea, que tú rechazas a Dios, la Virgen, los santos, la cruz y las imágenes sagradas. Wow, o sea, tú estás así como, ah, mira, tengo una cruz. ¡Ah! ¡Una cruz! ¡Ah! ¡La Virgen! ¡Ah! Ya lo estás poseyendo aquí. Bueno, además depende de con qué fin sea, bueno o dañino, para el cual se emplea. Y ahí se va a poder discernir las siguientes producciones de una persona, que deben ser dotes de Dios o signos de una posesión. El hablar con muchas palabras de lenguas desconocidas o entenderlas, que también tiene que ver con el tema de los estigmas. Claro, de hecho, en la película Exorcista hablaba así como al revés, ¿cachai? Hablaba en otro idioma que... Claro, de hecho, en el Exorcismo de Emily Rowe empezaba a contar en latín. Sí. Empezaba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así mil veces, pero en latín, al revés, me decía la tipa, tenía la cabeza a vuelta. Uh-huh. Hacer presentes cosas distantes o escondidas. ¿Cómo es? Que, por ejemplo... Yo digo algo que está pasando, que pasa ya, no sé, pues en Israel. O hablo de otros países que yo ni siquiera he conocido en mi vida. ¿Y que está, no sé, que hay algún conflicto o algo así? Puede ser. Oh. Y demostrar más fuerza de lo normal. O sea, la pendeja del exorcista tenían que agarrarla entre 3, 4. Sí, en una cabra chica. En una tiene una cuestión, parece. Sí. Como una mesa, no sé, cómo acuerdo. Tiró una mesa, un escritorio, de hecho. Sí, así como cuadrado, grande. Sí. Y la tuvieron que amarrar a la cama. Y después se suelta, porque después empieza a flotar así. Sí. Qué loco. Cuando empieza a flotar la cama también empieza a... Cuando se empieza a ver así, ta, ta, ta. Sí. Bueno, para practicar el exorcismo es necesario la autorización del obispo. O sea, en el Vaticano tienen que dar una autorización para practicar exorcismo. ¿Pero para practicarlo o para hacer uno? Para hacer uno. Ah, o sea, si porque estamos aquí en Chile y no sé, pues tú te estás poseyendo. Mando una carta al Vaticano. Al Vaticano. Al Vaticano. Y ahí tiene que haber un obispo entrenado para eso. ¿Y ese obispo viene hacia acá? No, algunos, por ejemplo, hay obispos, deben haber obispos chilenos que hacen exorcismo. Sí, porque... O hay obispos que, por ejemplo, hay padres que se dedican a viajar por el mundo para hacer exorcismo, como el padre Carras, del Exorcista. Ah, ¿No es que al principio de la película está como en Brasil? Sí, y ella anda siempre con su maletita, así con su tontería. Bueno, ¿usted quiere contar la historia original de la película del exorcista, de El exorcismo de Emily Rose? Claro. Bueno, es que este es como ejemplo, así como lo que le pasó a ella antes de que la poseyeran y todo esto. Bueno, ella tenía sueños más que nada. Uh-huh. Era como, no sé, como, era normal, así como ni corriente. Una persona normal. Claro. Ella tenía el sueño de ser profesora. Uh-huh. Bueno, todo esto empezó cuando, a mediados de 1968, uh-huh. cuando esta niña, que se llama Annelies, claro, tenía 16 años ahí. Ella empezó a tener como sacudidas, ¿cachai? Uh-huh. Así como esos taldos medio extraños. Aparte, todo el cuerpo se ponía como en poses medio raras. Uh-huh. Así como que se doblaba, no sé, por los brazos, así como solas. Como que extraño, ¿cachai? ¿Qué más puedo decir? Bueno, después de esto los papás se dieron cuenta de todo, ¿cachai? Y la llevaron a una clínica psiquiátrica. Claro, donde le diagnosticaron epilepsia. Uh-huh. Pero ella no tenía epilepsia. Porque, bueno, uh-huh. la trataron harto tiempo, ¿cachai? Pero no era epilepsia. Y después como que se mejoró y todo, pero después la tipa esta empieza uh-huh. a tener como visiones diabólicas. Y ella cuando empezaba a rezar, y de repente, no sé, se le apareció un bicho raro. Y como que más... ¿Todo eso aparece en la película? Que me acuerdo, sí. Así uh-huh. como que se le aparecían cosas. También eso de que se doblaba para atrás y uh-huh. que hablaba medio extraño también salía. Bueno, después Annelies... Uh-huh. Empezó a dejar de comer. Que decía que los demonios no la dejaban. Decían, no, los demonios no me dejan comer. Y no comía, pues. Dormía en el suelo. Uh-huh. Así como en, no sé, como duermen los vagabundos, así tirados. Aparte comía bicho, así carbón. Y se bebía la orina. O sea, era muy extraño ya que tuviera una enfermedad. Ya parecía una locura extrema. Claro, aparte se ponía a gritar, ¿cachai? Hasta que ella escupía sangre. Rompía los crucifijos, los cuadros, se sacaba la ropa, ¿cachai? Uh-huh. Y ya cuando era más brígido ahí, por los años 1975, uh-huh. Un obispo, fue, ¿cachai? Y dio la orden de que le dieran el exorcismo a ella. Bueno, después el exorcismo duró 10 meses. Y bueno, cada sección de ella... Eran una o dos sesiones cada semana. Claro. Y así, onda, ella decía que estaba poseída por Lucifer. Más que por demonios, que por el mismo diablo. Uh-huh. Y también, entre otros, demonios conocidos como Judas Iscariot, uh-huh. Nerón, Caín, Hitler, en eso así también. Yo creo que es como un alma. ¿Hitler un demonio? Claro, yo creo que como un alma de Hitler por ahí, no sé. Y bueno, igual entre otros demonios. Y al final lo que pasó es que la tipa muere, murió al final. Tanta cosa rara, se murió. Sí, ya pues ya era como mucho, que ya le habían maltratado mucho al cuerpo. Sí, pues sí. De hecho, en la misma película sale hecha mierda. Sí. Al final se muere la tipa, no de le hecho, quedaba otra. Si ustedes buscan una foto en internet, se ve muy mal la mina al final, así como en los últimos días. Hay un par de fotos de ella. Sí. Así que búsquenlo en internet. Claro, ella muere... El 1 de julio del 76. Claro. El otro año siguiente de que le el exorcismo. Exactamente. 10 meses, ¿cuál era tu 10 meses? Todo? 10 meses con un exorcismo. Sí. Así como todos los días, dale, así. Una o dos veces a la semana. Ya era bien fuerte eso. Yo creo que por eso se hizo tan famoso este caso. Sí, pues igual fue duró como, bastante y la mina ya estaba bien. Yo creo que es uno de los exorcismos más fuertes que existen en el mundo. ¿Vamos a ir con la música de Cita Fefi? Sí, qué loca. Qué loca. Hablamos harto, nos entretuvimos hablando del exorcismo. Se viene más cosas entretenidas en esta sección. Sí, van a haber muchas cosas más entretenidas y más sangrientas. Vamos a ir con el tema, esto es Immortal. ¿Con qué vamos a ir? Voy con el tema Songs of Northern Darkness. Esto es el Dark Zone a través del... Dark Zone. Llegamos al final del programa, así que así. Se nos termina el Dark Song. Estuvo interesante el día, ¿qué crees que le diga? Pero se viene más. Se viene más. Así que, bueno, saludamos a la gente del Facebook. A todas las personas que nos han escrito en Facebook. En Facebook. ¿A qué metalero que escribió usted? Nuestro cliente habitual. Cliente habitual. A Cristóbal Tapia, que es compañero mío. Eduardo Toro. Francisco Morales, que siempre escribe también. Le damos las gracias a toda la gente. ¿Quién es? Tupo. Alejandra Baeza. Bueno, ya ahí están los que vimos la semana pasada. Les recordamos que nos pueden seguir descargando a través del blog. Sí, ahí se meten a darksonpodcast.blogspot.com. Ahí está nuestro programa para que lo puedan escuchar y puedan leer todo lo que vamos a escribir. Recuerden que queda la crítica de la tocata del sábado. Y yo voy a estar escribiendo una historia ahí, así que para que la lean también. Sí, tengo una historia en mente que voy a escribir ahí en el blog. No, es una historia sangrienta. Les recordamos la fiesta Dark Zone que se viene pronto. 14 de agosto. 14 de agosto, entonces, en el Club Puerto Colonial. Avenida Neptuno. 825 en el Metro San Pablo. Va a estar ahí la cita fecha de la animación, así que para que estén atentos con eso. Pista 1, Electro Dark EBM Industrial. Y en la pista 2. Va a haber Dark Wave, Dark Gothic, Gothic Girls. Gothic Girls, son entre eso. Sí. También saludamos a Blue Diaxe, que nos acompañó hoy día. Galería Casa Colorada, Merced 832, local 65, frente a la Plaza de Armas. Y de los Juegos Diana. Así que para que vayan a comprar lo mejor del metal, todo original, CDs, DVDs, poleras, accesorios, vinilos también. Y unos cassettes por ahí para el que no tenga mucha tecnología. Para el que tenga la radio al lado del velador. Esa. ¿Quién no tuvo esa radio al lado del velador? Yo tuve dos. Igual, sí. De hecho todavía tengo una radio que le cassette. ¿Sí? Está bueno, despedimos el programa entonces. Café. Nos vemos el viernes y el jueves. Bueno, toda la semana. Sí. Mañana con el. Vamos a estar en la Cumosa también. Así que nos vemos mañana. Esto fue Dark Zone. Sayonara, se finí. Adiós.